Buenos días, ¿nos puede decir su nombre, en dónde trabajaba y el puesto que tenía? Buenos días, soy Claudia García, trabajaba en Eaton y mi puesto era operaria. Ahí en la empresa Eaton, ¿usted en algún momento supo del movimiento del cambio de sindicato? Sí. ¿Nos puede decir más o menos en qué momento se entera y cómo se entera? Como en el mes de marzo, por una compañera, se llama Stephanie. ¿Y qué le dijo esa compañera? Pues que íbamos por un cambio mejor. ¿Y usted qué pensó de eso? Pues apoyamos el cambio.